próxima cita. Penetraremos en las entrañas mismas del más allá. Caminaremos de la mano con seres de otra tumba. Prepárense, porque tendremos un encuentro más con personajes diabólicos de Zona Siniestra.